1975, el gobierno aprobó el Decreto Ley 1281, que agrega una disposición a la Ley de Seguridad Interior del Estado, por la cual autoriza a los jefes de zonas de emergencia a suspender publicaciones de prensa, radio y televisión hasta por 6 ediciones o 6 días, según corresponda al medio informativo. En caso de reiteración, se podía llegar a la intervención y clausura. Se aplicaba el Decreto Ley 1281 a comillas. Los medios que cometan el delito de emitir opiniones, divulgar noticias o comunicaciones que tiendan a crear alarma o disgusto en la población, desfiguren la verdadera dimensión de los hechos, sean manifiestamente falsos o contravengan instrucciones de la propia autoridad militar.